¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, me alegro. Hugo, nuevamente problemas con las cuestiones administrativas y con el cobro de algunos docentes. Sí, la verdad que una vez más nos encontramos con una nueva liquidación en la cual no se cumple ni siquiera con el acuerdo paritario que la gobernadora Vidal firmó, ¿no? Esto significa que nos han descontado días, por ejemplo, de lo que estamos relevando, que hay descuentos de días de paro que estaban en el 2019, que habían sido parte del acuerdo paritario. Uh-huh. Encontramos que están hechas las liquidaciones, han hecho los descuentos en miles de docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Y acá, bueno, también estamos viendo que estamos en la misma situación y estamos sumando nuevos casos de compañeros y compañeras que no cobraron y los que tenemos sin resolver todavía. La verdad que es lamentable que estemos atravesando una situación como esta, ¿no? Porque el salario nuestro tiene carácter alimentario, el salario nuestro es el que nosotros dependemos para afrontar día a día nuestra vida, ¿no? Y bueno, cumplir con lo que tenemos que cumplir, que lamentablemente tenemos compañeros y compañeras que no han cobrado, ¿no? Hugo, ¿se repite mes a mes en los mismos casos o es una cosa como que medio va rotando y es una suerte de perinola que si te toca cobrar bien te toca y si no te toca algún descuento indebido o algo por el estilo? Con respecto a los descuentos, es así, es perinola, como lo acabas de escribir, es al voleo, porque realmente vemos que está haciendo esto al voleo. Y con respecto a los no cobros, nosotros acá en el distrito estamos denunciando ya hace 3 meses el problema que tenemos con las cargas para realizar en el distrito. Y se van sumando, algunos se fueron resolviendo y otros se van sumando. De hecho, nosotros ahora estamos concentrándonos en la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿no?, por este tema. Ahora, si la cosa es medio aleatoria, indudablemente hay un tema en el sistema, ¿no?, de cargado de datos. Hay alguna cosa que está fallando gravemente ahí, ¿no? Está fallando gravemente la gestión. Nosotros estamos complicados porque, aparte, nosotros de las vías de reclamos que teníamos, se han sumado la informatización en el sistema público, que no está funcionando tampoco. Nosotros tenemos un sistema que es el SUNA, donde se empezaban a cargar todas las novedades, bueno, una situación administrativa que se iba a hacer desde escuela aparte y no está funcionando nuestra plataforma digital. Uh-huh. Nos está pasando lo mismo con el tema de jubilaciones, que armaron uh-huh. una plataforma digital que no está funcionando, y la verdad que todo lo que ha encarado la gobernadora Vidal, que supuestamente no iba a resolver la situación administrativa, no las está empeorando día a día. Uh-huh. Hugo, es complicado porque los reclamos dentro de la decisión de escuela son complejos y están sufriendo. ¿Y cuál es la solución, por lo menos, que ustedes perciben, que ven más allá del reclamo, que lógicamente van a hacerlo nuevamente? Pero esto viene, como bien decías, de larga data, problema con el tema jubilación, con el tema de los paros y lo que no le han pagado, le han descontado a gente que no hizo paro, con el tema del certificado de salud y aquellas personas que necesitaron faltar justificadamente y el sistema tampoco lo cargó bien, o sea, es profundo el problema. Sí, se está agudizando cada vez más porque se van habilitando otras áreas para la carga administrativa vía sistema y no está respondiendo. La solución es que realmente nosotros, con respecto a la liquidación, estamos pidiendo una liquidación especial, que haya un alcance ahora y que se resuelva la situación inmediatamente. Y después, con el sistema, estamos pidiendo, en el caso de la cena, hemos pedido que convivan los dos sistemas hasta que funcionara el otro. La carga digital, nosotros estamos de acuerdo en la informatización, lo que queremos que funcione, uh-huh. ¿sí? No que nos cause problemas, sino que al contrario, que nos resuelva con situaciones que, cierto, los trámites eran bastante engorrosos, pero se están haciendo cada vez peor. Perdón si ya lo comentaste y se me escapa el dato, ¿cuántos docentes hay afectados en Tandil por esta situación? Mira, nosotros tenemos relevado, que fuimos relevando del viernes hasta hoy, y ahora vamos a tener un panorama más complejo porque vamos a pedir de ingresar al sistema, tanto en la SAD como en el Consejo Escolar, pero estamos hablando de 60 compañeros, por lo menos compañeras, relevados, que han tenido problemas en los cobros este mes, relevados, ¿eh? O sea que sabemos que el número es más, porque estamos esperando datos que van a ir llegando. Bien, ¿y esto es más o menos un promedio de lo que pasa mes a mes? El mes pasado tuvimos menos cantidad de docentes, pero este mes vemos que se sumaron y se sumaron estos descuentos indebidos. La verdad que sí, es muy complejo analizar porque inclusive no se está accediendo a la información, es decir, no accedemos a nuestros cobros, el sistema no quiere entrar y está colapsionado, colapsado. La verdad que es una situación muy compleja que la gobernadora Vidal va a tener que resolver en inmediato porque nos está generando bastante daño. Bien, en principio ustedes se van a manifestar ahí en la Secretaría de Asuntos Docentes. Hoy nosotros vamos a la Secretaría de Docentes, al Consejo Escolar y a la Jefatura Distrital, vamos a ver también. Ah, al Consejo también y a la Jefatura, bien. Sí. Y en la Casa de la Provincia de Buenos Aires se está haciendo también ya una movida a nivel provincial, reclamando lo mismo. Y bueno, lo que ya venimos planteando, porque a esto le tuvimos que sumar también los reclamos que estábamos haciendo por la falta de cupos de comedor, el valor del cupo que está en 24 pesos, todas las situaciones de infraestructura que venimos denunciando que no se han cumplido todavía. Digo, la verdad que se nos van sumando cada vez más cosas. Y bueno, la actividad que está realizando hoy en Buenos Aires, y estamos replicando en varios distritos lo mismo. Bien, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Sí, gracias, y nosotros queremos aprovechar para aclararle a la comunidad que realmente este es el modelo de gestión de una gobernadora que a la educación no la pone en las prioridades, ni a sus trabajadores ni a sus trabajadoras, porque mínimamente nos tenía que haber garantizado el cobro del sueldo, pero realmente no lo está cumpliendo. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Gracias, Hugo. Hasta luego.